Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Ya volvimos, tía. Ahora sí podremos platicar un poco más. Ya hace tiempo que no visitaba el pueblo. Hasta hoy pude. Pasen, mijo. Qué bueno que ya están por acá de regreso. Pasen a la cocina a tomar café con pan, para que prueben el pan del pueblo. Y así me platican un poco más de lo que van a enseñar en el taller. Sí, tía, muchas gracias. Bueno, mire, es que en el taller vamos a compartir sobre el uso del internet. Por ejemplo, de cómo tenemos mucha información de cada uno de nosotros que mandamos por internet, ya sea por los trámites de la escuela, algún programa social, o porque estamos en las redes sociales como Facebook y WhatsApp, que nos piden nuestro nombre, edad, gustos, y también porque nosotros mismos subimos nuestras fotos y videos. En el taller también conoceremos las leyes que nos ayudan a proteger nuestra información, nuestros datos personales y sobre cómo las instituciones tienen que darle un buen uso. Se escucha muy interesante, mijo. Qué gusto que vengan al pueblo a compartir esa información. Es que acá no nos enteramos de todo lo que pasa en la ciudad. Ojalá llegue mucha gente en el taller. Sí, tía, ojalá lleguen muchos. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.